freewayrock.com.ar Freeway 97. Muy buenas noches, damos comienzo a una nueva edición de Te lo debo. Vamos a estar acompañándolos, como siempre, como todos los jueves, hasta las 12 de la noche. Luis Torre, Gisela Boba y quien les habla, Pablo Rosso, con un resumen de lo más importante a nivel deportes, a nivel noticias rock, a nivel espectáculos. Las noticias locas de Gisela, del Grupo Block, para el cierre. Entrevistas, bandas. Entrevistas para... Todo tenemos hoy. Tenemos entrevista sorpresa. Tenemos entrevista. En breve tenemos banda. Buenas noches, volví. Volvió Luis Torre, no, estabas como ausente, pero veo que estás. Acá estoy, efectivamente, estás aquí. Estoy. Así que bueno, esperemos tener un gran programa. ¿Nos extrañaste? No, porque estabas... Un montón. Después del partido se extraña todo. Bueno, vamos a escuchar un tema de Los Redondos, Alien Duche, y arrancamos con todo. Continuamos con Te lo debo y empezamos con todo. ¿Cómo andas, Gisela? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo tu semana? Uy, atareada, pero bien. Bueno, me alegro. ¿Un besito? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. Yo acá sufriendo. Seguís sufriendo toda la semana sufriendo, pobre. Y viendo de reojo el partido Independiente en Ecuador. De reojo. La semana pasada desapareciste por Independiente y hoy estás omnipresente. Estoy acá. Parece que está, pero no. Estás. O sí. Acá una semana. Bueno, igual es mi semana. Yo creo que está. Lo veo ahí, lo veo con la camiseta full. Sí. Es mi semana, esta hoy tiene que ganar. En definitiva es el fútbol argentino, así que estamos todos luchando por el rojo. Que dicho sea de paso, decimos que está por terminar el primer tiempo 0-0 por la semifinal de la Copa Sudamericana. El rojo vestido de azul. Como visitante ante la Liga de Quito, así que un buen resultado. Ya fue mi cumpleaños, se tiene que ganar. Claro. Totalmente. Un regalo. Alusivo a la fecha. Bueno, Gisela. ¿Qué, Pablo? Vamos con las vías. Vamos con las vías. La radio, si nos podés llamar al 4443-6858. Nos podés mandar mensajito de texto al 1561513797. Nos podés mandar un mail o teledebo@live.com. Y nos podés escribir en Facebook a Te Lo Debo. Nos pueden buscar. Te Lo Debo FM. Espacio rock. O si no, con el mail del programa, te lo debo @live.com. Cualquiera de las dos cosas que pongan en el buscador, ahí estaremos. Impecable. Bueno, sí. Las efemérides de la semana. Dale, estamos esperando ansiosamente. El 13 de noviembre del 2003 fue el Día del Pensamiento Nacional, en homenaje a los nacimientos del pensador, al nacimiento del pensador y escritor Arturo Martí. Jaureche. Ahí está. Ay, claro, menos mal. Yo dije, bueno, si se me complica, está Pablo. El día que falta, si hay que leer algo en inglés. Un 10 en inglés. Estamos en el horno. Sí. Un 10, bueno, pues lo discutimos. El 15 de noviembre, Día de la Educación Técnica. De la Educación Técnica, yo estudié bachiller, así que no. ¿Sí? No puedo festejar ese día. Bueno, se conmemora la creación en 1959. Y había pica con los de técnico siempre. Siempre había piña. Claro. Nacional contra técnico a la salida, siempre. ¿Sí? ¿Y te pegaron mucho? No. Yo miraba las peleas de afuera, las relataba. Alentaba las peleas desde otro lugar. Se conmemora la creación en 1959 del Congreso Nacional de Educación Técnica, de organismo que rige la enseñanza de distintas especialidades tecnológicas y científicas en numerosas escuelas de nuestro país. Actualmente llamado Instituto Nacional de Educación Técnica. El 16 de noviembre de 1996 se conmemora el Día Internacional de la Tolerancia. O sea, algunos que tienen poca. Entonces, vamos a recordar. Algunos que no lo tenían agendado. ¿Lo decís por alguien en especial? No. Para la gente. Ahí alguno que se ponga, cada uno que se ponga el saco que le quepa. ¿Vio? Ya que entonces, te conozco hace bastante. No. Bueno. Cada uno que se ponga el sapo. Es bueno, digamos, en general para todo el mundo es bueno desarrollar la tolerancia, ¿no es cierto? O por lo menos intentarlo. Sí. ¿No? Ser un poco paciente, tolerante. Está bueno. Día 17 de noviembre de 1998, Día Internacional del Aire Puro. Esta celebración se instituyó con el propósito de estimular a quienes fuman para que dejen de hacerlo por 24 horas. La idea surgió en el año 1974, cuando el editor del diario de Massachusetts de Estados Unidos instó en que no se fumara por un solo día. Y pegó. Así que pegó. Esto fue una difusión rápida, convirtiéndose en una actividad principal. Por ese día, bien. O sea que ese, pero igual después, viste, todos fuman y. No, igual creo que a nivel mundial la lucha contra el tabaquismo ha avanzado, ha crecido uh-huh. mucho, nada que ver con lo que era, si consideramos, por ejemplo, de 10 años a esta parte, me parece que se ha avanzado muchísimo. Es como que casi. Sí. Te cuento una noticia loca. Bueno. Adiós al muchacho de los tatuajes de Disney. Un señor se tatuó en todo su cuerpo los dibujos de Disney. En todo el cuerpo. ¿Viste que tiene un montón de personajes? Disney. Sí, obviamente. Bueno, y decidió sacarse. O sea, pero no había un espacio del cuerpo, de la piel, que no tuviera parte de un dibujo. Todo de Disney. Tenía récord. Todo de Disney. Récord de tatuajes y todos de Disney. Tenía la casa en forma del ratón de la casa del ratón de Mickey. y adentro de la casa tenía ponerle tazas, vasos, papeles de papelar, todo, así, todo con Disney. Pero conoció una chica, entonces se recontra, súper enamoró. Y entonces él dijo, no. Sacate los tatuajes. Claro, y entonces él, yo digo, con lo que debe doler hacérselos. Le dolió más sacárselos, me parece. Claro, para mí que al sacárselos, pero otra que parto. Se mudó de casa porque ya esa casa no la quería más, alusivo a que quería tener una relación seria con esta chica, y se sacó los tatuajes. Debe ser doloroso, o sea que la debió haber querido. Esperemos que le haya durado, ¿no? Esperemos que le haya durado. Claro, imagínate si a los meses te peleas, no, te morís. No, te quiere matar. Y bueno, me vuelvo a tatuar todo. Y medio complicado. Yo. Bueno, ¿alguna noticia más? Tenemos... ¿Una más? Tenemos muchas más, pero te tiro una más. Una más, dale. Un terrorista de la vitamina C. Ah, bueno. ¿Cómo es eso? No, de las bombas atómicas. Es un terrorista bueno, porque dice que la vitamina C es buena, así que es un terrorista... Claro. Bueno, no sé cómo será un terrorista bueno, pero... A ver, contame un poquito más. A ver, complicado. ¿Qué onda? Un hombre fue arrestado en Estados Unidos por tocar aviones arrojándoles naranjas. Brian, de 33 años, fue arrestado al ser encontrado tirándole a los aviones estos cítricos. ¿Naranjas? ¿No? Al parecer había estado aspirando pintura. Le afectó el cerebro, entonces decidió empezar a tirar naranjas a los aviones. Yo dije, el día que venga el pintor a casa, yo me voy, ¿viste? Que pinte. O sea, ya me voy llegamos a la al punto de aspirar alguien. Pintura. Pintura. Era solo pintura y. ¿Para interior o para exterior? ¿Pintura naranja? No, la naranja era otra cosa. ¿Para él pasaba o para por un lugar. Pintura, no se sabe, ¿no? Pero la pintura entonces le afectó. ¿Lavable o? Pregunto detalle por ahí. Y capaz que sí. Ahí, ojalá para él, ¿no? Esperemos que sea lavable. Así deja de. Ponele, se lava la cara, algo así, y deja de aspirar. Sí. Y vuelve a su estado normal de persona. ¿No? Parece ser que mientras paseaba por las plantaciones de naranjas, había como un olor que había inhalaba sin querer. Y bueno, al estar en esta situación de tirarle naranjas a los aviones, la policía lo arrestó. Claro, o sea, resumiendo, el tipo pasaba por una plantación de naranjas. Claro. Había pintura ahí también. Había pintura. Estaban pintando. Sentía entonces, como un olor. Inhaló, se enloqueció, entonces empezó a agarrar naranjas. Y a tirarle a los aviones que estaban arriba. Y la policía lo detuvo. Uh-huh. Así que... Bueno. Una cosa... Pero una picardía, supongo que lograron largar. Y era naranja nada más lo que había inhalado. Bueno, chicos. Vamos a escuchar un poco de música. Dale. Vamos con el nuevo tema La Renga, el primer corte del disco que sale este martes. El disco que se llama Algún Rayo, el tema Poder. Fala! 1999, Missing Children Argentina ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mira con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children. 0800-333-5500. Freeway Rock, la radio del rock independiente. Te lo debo, por Freeway 97. Muy bien, continuamos en Te lo debo, continuamos con el programa y como lo habíamos anticipado, tenemos ahora una entrevista que tiene que ver con un tema muy importante, que realmente nos interesa mucho, como es el tema de la obesidad y los trastornos alimentarios. Un tema que, o sea, influye tanto a nivel social. Y hubo un congreso importante en estos días en el país, ¿no? En Mar del Plata, exactamente. Y bueno, una de las personas asistentes es la persona que vamos a entrevistar en estos momentos, que es el doctor Martín Milmaniene. ¿Cómo estás, Martín? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Todo bien, Pablo Rosso te saluda aquí junto a Luis Torre y Gisela Boba. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bien. Nos gustaría que nos cuentes un poquito de qué se trató este congreso, que sabemos que tuvo carácter internacional. O sea, contanos un poquito en general, más o menos, cuál fue su contenido, los temas más importantes que se trataron. Bueno, como decías, Pablo, el fin de semana pasado en Mar del Plata fue el último congreso argentino de obesidad y trastornos alimentarios. Bueno, se trataron muchos temas de interés, creo que para la población, que es el tema de la nutrición, de la obesidad. Y como sabés, es una patología cada día más prevalente, es una enfermedad cada vez más frecuente, no solamente en las personas adultas, sino también en los chicos. Y bueno, se ha tratado los temas más importantes, por ejemplo, el tratamiento de la obesidad. ¿Cuáles son las novedades, por ejemplo, en cuanto al tratamiento? Digamos, lo último, digamos. Más que nada se trata de priorizar lo que es la calidad alimentaria más que el contenido de calorías. Habitualmente cuando se hace una persona va obesa y va al médico o va al nutricionista, siempre le dicen que tiene que restringir el número de calorías, comer menos, y bueno, esto lo va a llevar a perder peso, pero ahora lo que estamos viendo es que más importante que el número de calorías es la calidad alimentaria. Se tiende ahora a hacer una alimentación mucho más saludable, no importa tanto el número de calorías, sino más bien que sea una alimentación más natural, con alimentos menos procesados, menos elaborados, y esto solo va a llevar a la pérdida de peso. Y conviene, por ejemplo, enseñarle a un chico, por ejemplo, a un chico de 10 años, ¿es igual la forma de alimentarse por ahí o de enseñarle a la forma de comer que a una persona adulta o hay que buscar de distintas maneras? Mirá, la alimentación es un tema tan importante que creo que tiene que ser una currícula importante desde la escuela. ¿Sí? Ahora se está tendiendo a que, por ejemplo, en los recreos no haya tanta alimentación, así tipo alimentos chatarras, medicinas, claro, cosas que habitualmente, como nosotros cuando íbamos al colegio, había en un recreo, íbamos y salíamos y había, claro, por ahí un kiosco donde íbamos y comprábamos alimentación así. Histórico, ¿no? Alfajor, turrón, esas cosas. Cosas, digamos, con muchos dulces, muy empalagosas, y que eso, bueno, el chico se va acostumbrando a comer eso en la infancia y va perdiendo lo que es la educación alimentaria. Entonces ahora lo que se está tendiendo es a una alimentación un poco más saludable, tratando de que haya más una oferta de frutas, digamos, de comidas un poco más sanas. Buenas noches. Hay varios proyectos en diputados y ahora se está por aprobar una ley de obesidad que justamente quiere que en las escuelas haya, por ejemplo, en los recreos, en vez de tanta alimentación y tantas golosinas, que haya un poco más de frutas, por ejemplo. Buenas noches, Martín. Luis Torre te saluda. Hola, buenas noches. Te quería preguntar con respecto justamente a la ley de obesidad. Sí. ¿Cuáles son los mayores inconvenientes que encuentran ustedes sobre alimentación y obesidad en la República Argentina particularmente? Y bueno, siempre hay mucha presión de la industria, ¿no? La industria alimentaria realmente tiene un poder muy importante, no solamente acá en Argentina, sino en todo el mundo. Y habitualmente la industria alimentaria tiende a vendernos comida que en general no es muy sana, por ejemplo, comidas elaboradas, procesadas, envasadas. Entonces esto un poco pone trabas a lo que es la aprobación de la ley de obesidad. También, por ejemplo, hay algunas hay algunas provincias como Tucumán, que son grandes productores de azúcares, que tienen sus intereses, en, digamos, en general, todo un comercio de lo que es el azúcar, y por lo tanto ponen un poco de trabas en lo que es la limitación de alimentos dulces, por ejemplo. Entonces todo esto va generando un poco que haya intereses encontrados entre algunos médicos o nutricionistas que queremos que sea un poco más sana la alimentación y lo que es la industria alimentaria, que por otro lado quiere que la gente compre cada día más alimentos, ¿no? Entonces es como que va, hay un choque de opiniones, ¿no?, y de intereses. Y yendo más a trastornos alimentarios, que supongo que van más allá de la obesidad, ¿no?, de lo que el común de la gente ve en una persona gorda, digamos. Ajá. En personas que por ahí son flacas, ¿qué trastornos alimentarios se encuentran y qué problemas también se encuentran a partir de la mala alimentación, a pesar de la flacura aparente? Mira, hay que tener en cuenta que no solo una persona que tiene sobrepeso, obesidad aparente, que uno ve y dice, bueno, es una persona obesa o gorda, sino hay personas que tienen por ahí peso normal, pero tienen una alimentación bastante alterada, y a pesar de que no sean obesos, digamos, o tengan un sobrepeso muy marcado, tienen trastornos metabólicos, por ejemplo, diabetes, presión alta, aumento del colesterol, o sea, toda una serie de trastornos que no están relacionados solamente con el peso, sino también con la alimentación, ¿entendés? Hay lo que se dice obesos metabólicamente sanos, ¿no? Que son personas que por ahí uno las ve y dice, no es obeso, pero le hace un análisis de sangre, o va al médico y tiene presión alta, tiene colesterol alto, y son todos, digamos, enfermedades que están relacionadas con la alimentación, y no se manifiestan, o uno puede decir, bueno, es una persona obesa. Con esto, Martín, nos está diciendo que, por ejemplo, el índice de masa corporal, que durante tanto tiempo nos dicen como que es un parámetro válido, como que es bastante relativo, porque tiene que ver también con la distribución, no solamente con el peso exacto, sino con la distribución músculo-grasa, ¿no es cierto? Exactamente lo que decís, eso está muy bien, porque habitualmente dicen que el peso es solamente importante, o el índice de masa corporal, que es una relación entre el peso y la estatura, es lo importante. Y realmente lo que importa es también la distribución. Hay gente que por ahí no tiene un peso muy elevado, pero tiene mucha cantidad de grasa acumulada, por ejemplo, a nivel de las arterias o a nivel del abdomen. Lo que se dice, esa persona por ahí que es flaquita con mucha panza, bueno, esa persona por ahí tiene más riesgo de enfermedades cardiovasculares, de tener diabetes, que una persona por ahí que tiene la distribución de la grasa en otro lugar del cuerpo, ¿no? O sea, no solamente importa el peso o la cantidad de grasa total, sino también cómo está distribuida en el cuerpo. Hay gente que tiene mucha gordura en la panza, o sea, por ahí uno lo ve y dice flaquito, pero tiene un poco de panza. Esa persona por ahí está en más riesgo que otra persona que tiene la grasa distribuida en las piernas o en los brazos, digamos. No sé si se entiende. Sí, sí. Perfectamente. Y específicamente en la conferencia, en el congreso, sí, que ha transcurrido este fin de semana en Mar del Plata, ¿qué conclusiones en limpio se han sacado? ¿Hacia dónde se apunta después del congreso, no? ¿Qué cosas se consensuaron? Mira, lo que más se consensuó es justamente una alimentación que esté adaptada a lo que es nuestra especie, ¿no? Nosotros nos hemos desarrollado durante millones de años como personas que éramos cazadores, recolectores, personas que vivíamos en la naturaleza y no comíamos ningún tipo de alimento procesado, alimento con condimentos, alimentos picantes, alimentos con mucha cantidad de sal. Y bueno, durante millones de años nuestra genética se fue desarrollando en un ambiente que era realmente hostil. Piensen lo que era el hombre paleolítico, ¿no?, que se adaptaba a condiciones casi de hambruna, o que comía una vez cada tanto, comía especialmente carnes, verduras, cosas de la naturaleza. Y en los últimos 10.000 años, con todo lo que es el desarrollo de la industria alimentaria, lo que es la agricultura, fuimos incorporando otros hábitos y eso generó enfermedad, porque el hombre primitivo no era obeso, no tenía colesterol, no tenía presión. Y bueno, lo que está tendiendo ahora en este momento es a lo que se llama una dieta paleolítica, ¿no? Es un término bastante nuevo, ¿no? Volver a la fuente, digamos. Volver a la fuente, no. Exactamente. Alimentos no procesados, alimentos de la naturaleza, inclusive carnes, pollo, pescado, todo lo que es verduras, frutas, huevo, y dejar un poco de lado todo lo que es harinas en exceso, dulces, ¿sí? Todo lo que es procesado, con mucha sal, con muchos colorantes. Es todo un trabajo, ¿no es cierto?, que hay que hacer. Y es un trabajo, ¿sí? Es un trabajo que hay que luchar contra la sociedad, un poco también contra lo que es la sociedad de consumo, que nos ofrecen permanentemente consumir cosas elaboradas, procesadas, enlatadas. Y bueno, uno sale a la calle, ve televisión y es un bombardeo permanente de propaganda y de publicidad, que comer es divertido, que hay que comer y tiene que ser rico, cuando comer tiene que ser solamente justamente eso, un acto de alimentación, un acto social, digamos, un poco alejado de lo que es la diversión, lo que es todo, digamos, todo tiene que tener gusto, todo que tiene que ser divertido, digamos, ¿no? Por decirlo de una manera. Seguramente. Tengo una preguntita. Sí. ¿Cuál es tu opinión en particular y del Congreso en general acerca de las medicaciones, o sea, de tomar pastillas para adelgazar? Porque sabemos que están tendiendo a restringirse o a desaparecer, ¿no? Sí, siempre se habla del efecto rebote. Claro, como que cada vez se prohíben más, ¿no es cierto? Cada vez hay más drogas prohibidas en cuanto a lo que tiene que ver con la adelgazar. En la historia hubo muchas medicaciones para bajar de peso, pasando las famosas anfetaminas. Bueno, todas esas medicaciones se dieron cuenta que tienen efectos adversos, generan adicción. Como decís vos, uno las toma, baja de peso, las deja de tomar y hace un efecto rebote y vuelve a ganar el peso que ha perdido, inclusive a tener más cantidad de peso que el anterior. Realmente no hay mucha medicación aprobada y digamos realmente que sea efectiva para el tratamiento de la obesidad. Casi no hay, a diferencia de otras enfermedades como la diabetes, la presión, que cualquiera ve un paciente diabético o con presión alta que está tomando una medicación. Para la obesidad casi no hay medicamentos aprobados porque todos tienen muchos efectos adversos. Ya sea las anfetaminas tienen efecto de la adicción, de que dan problemas al corazón. Por lo tanto, realmente no hay, y lamentablemente, medicamentos que estén aprobados realmente y que sean seguros para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso. Seguramente. Bueno, muy interesante, Martín, todo lo que nos estás contando. Bueno. Y antes de despedirnos, te quiero hacer una preguntita más, porque aquí tenemos a nuestra compañera Gisela, sí. Que te cuento, ella es vegetariana. Ajá, muy bien. ¿Qué opinas de ese tipo de alimentación? ¿Está bien o le falta por ahí, podría compensarlo con alguna vitamina? Contanos un poquito. Mirá, la alimentación vegetariana, en realidad los humanos somos omnívoros, o sea, tenemos necesidad de comer carne y verduras. Si comemos solamente verduras, nos va a estar faltando una parte de lo que es la alimentación natural y como hablamos de la alimentación habitual durante millones de años, que es la carne, ¿no? Y la carne tiene más que nada proteínas, por supuesto, otras vitaminas que no se pueden suplementar solamente con los vegetales. Por lo tanto, una persona que come solamente vegetales, de alguna forma vas a tener que suplementarlo o con algún comprimido, alguna vitamina, porque si no va a tener una alimentación incompleta. Así que bueno, es una decisión personal. Los vegetarianos, por supuesto, hay que respetarlos, pero hay que tener en cuenta que si es un vegetariano estricto y no suplementa con otro tipo de alimentación o alimentación artificial en el sentido de tomar vitaminas, en algún futuro va a tener un déficit de proteínas, de vitaminas. Pero bueno, no sé cómo está Giselle, cómo la ven, pero no, está flaca. Un desastre porque tengo muchas actividades y como re mal, así que... Hay vegetarianos que son estrictos y que no comen ni siquiera huevo. No, a ella sabe que la invitamos asados, pero no quiere saber nada. Yo voy, pero la ensalada y el heladito, nada más. Y bueno, te perdés una parte de la alimentación realmente muy rica. Importante. Bueno, muy bien, Martín, cerramos la entrevista, te agradecemos muchísimo por la comunicación y bueno, esperemos cualquier novedad acerca del tema, algún nuevo congreso, ya estaremos comunicando. Y el año que viene seguramente se va a realizar otro, así que lo importante es que todos empecemos a comer mejor, ¿no? Así es, ese es el principal objetivo. Esperemos que sí. Gracias, Martín. Bueno vamos a la tanda ahora. Gracias. Vamos a la tanda. Gimnasio Oxígeno. Entrenamiento y salud. Vení y disfrutá de la actividad física en un amplio y confortable espacio totalmente equipado. Las más variadas clases todos los días. Y musculación, supervisado por profesores nacionales de educación física para ayudarte a cumplir tus objetivos. Gimnasio Oxígeno. Héroes de Malvinas 55, Aedo Norte. Comunicate con nosotros al 4650-9365 o visitanos en www.oxigenoace.com.ar. Gimnasio Oxígeno, el lugar para mejorar tu calidad de vida. Consultora CEPA. Higiene, seguridad, medio ambiente, planes de evacuación y emergencias. Certificación de bomberos y de policía. www.consultoracepa.com.ar. info@consultoracepa.com.ar. Consultora CEPA. Avenida Julio Argentino Roca 1286, local 8, Galería Treviso, Hurlingham. Teléfono 4452-0161. Ya sabes que con los descuentos de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño, pero ¿sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año? ¿Cómo? Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios en todo el país. Y hasta 36 cuotas sin interés en equipos de computación, heladeras, lavarropas y mucho más. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Ah, y ahora todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Costo financiero total para 36 cuotas, 4.09%. Promoción combustibles reintegro hasta 50 pesos por mes por tarjeta. Grupo de jóvenes en el transformador. Grupo de jóvenes en el transformador. Entendemos al arte como una actividad que se redefine en relación al proyecto político que lo promueve, como un proceso de formación, de conocimiento personal y social que lleve a la reflexión política y a la acción liberadora. Y en este sentido, como constructor de subjetividades críticas y políticas. El arte como parte de la vida de las personas y la cultura social, como una forma de expresión auténtica que manifiesta los avatares del devenir histórico del hombre y la mujer en su contexto, y como una forma en la que es posible expresar, comprender y modificar la realidad y el mundo que habitamos. Centro Comunitario El Transformador. www.eltransformador.org.ar. Freeway 97. 12 años de rock independiente. A la noche, te lo debo. Yeah. campaña solidaria Crear una Sonrisa presenta Festival Música y Cultura a beneficio de la Fundación de Chicos Down, PANI, por amor a nuestros hijos. Domingo 21 de noviembre, a partir de las 12 horas, en la Sociedad de Fomento Domingo Faustino Sarmiento, Bonplan 3081, La Ferré. Tú sabes que tu sonrisa me va a salvar. Tú sabes que Radio Abierta, Freeway 97, bandas en vivo, exposición de cuadros, estatuas con elementos reciclables, invitado especial, El Cóndor, ex Bersuit Vergarabat. Necesitamos juntar los medios económicos para que los chicos con capacidades especiales tengan un lugar donde socializar el próximo año. Recuerda que casi no te cuesta nada. Festival Solidario, Crear una Sonrisa. Fundación PAN. Domingo 21 de noviembre, a partir de las 12 horas. Entrada gratis hasta las 18. Luego, 10 pesos. En la Sociedad de Fomento Domingo Faustino Sarmiento, Bonplan 3081, a 10 cuadras de Ruta 3 y Avenida Luro, La Ferré. Freeway 97. 12 años. Los jueves a la noche, te lo dejo. Muy bien, ya llegó el momento de hablar del deporte mientras estamos siguiendo las alternativas de un muy importante partido. Tengo que reconocer que me estoy muriendo en vida. Tranquilo, en este Luis. Tranquilo, Luis. Pierde Independiente 2-0 en Ecuador. Por la semifinal de la Copa Sudamericana. Estaría bueno un golcito Independiente. Sería quedar en una situación bastante buena para definir como local. Y que no nos metan más, ¿viste? El 0-2 es complicado, realmente complicado. Pero hasta acá, más o menos, el tema que no sea 0-3. Pero van 10 minutos del segundo tiempo. Más o menos. Más o menos. Bueno. También tenemos que hablar del campeonato local que se está definiendo. Estamos ya por arrancar la fecha número 15. Ahora hay dos punteros, Vélez y Estudiantes. Los dos que canté antes que empiece la verdad el campeonato. Que bien, Luis, pero aparte se dio la lógica. Creo que eran los dos equipos más armados, más sólidos. Particularmente, capaz que no me gusta mucho cómo juegan, pero sí hay que reconocer que son muy efectivos y por eso son los líderes. Después, bueno, tenemos Arsenal con 25 puntos, Newell 22, Colón 22, pero la lucha está ahí. Vélez Estudiantes, parece bastante y otro pronóstico mío que se dio, los dos técnicos que han tenido que dejar a sus respectivos clubes. Exactamente, y fueron novedad esta semana. Mientras, tenemos que decir que hay otro gol de la Liga de Quito. Este 3 muchacho, 0, ese quiso el segundo también. 3-0. De contra, la liga está matando a Independiente. Independiente está saliendo desesperadamente a buscar el descuento. Se comió el tercero. Golazo de la liga, 3-0. Bueno, volviendo al fútbol local. También fue noticia, obviamente, la despedida de Ángel Capa y de Claudio Borghi. Con poco día de diferencia. Borghi renunció, a Capa lo echaron. Pero bueno, los dos fracasaron, tal como lo anuncié antes que empiece el campeonato. Está bien, me parece que en el caso de River Plate... ¿Se va a la B? O sea, lo que hizo que echen a Capa es la desesperación por el promedio de River. Como que necesitan a alguien que asegure resultados. Por ahí un tipo... No... Gol de Independiente, vemos el descuento, 3-1. Le decía que River necesitará un técnico que consiga resultados rápido. Un tipo que se caracterice por eso. Que dé cierta seguridad en ese sentido, más allá del gusto futbolístico. En el caso de Boca está un poco más desahogado con el tema de descenso, sin embargo parece que va a ser Pelusa Falcioni, el técnico. Parece que agarra, sí, termina el torneo con Banfield y agarra, parece. Se habló de Maradona también, se habló. Me parece que Boca se podía, de lujo, capaz de arriesgar un poquito más que River. River no puede arriesgar en este momento. Y yo de River sí lo veo complicadito. Bueno, y vamos con la fecha. Lo que se viene con la fecha número 15. Arranca mañana Godoy Cruz Banfield. El día sábado, All Boys Newell's. Estudiantes Huracán. El día domingo, San Lorenzo River. Boca Arsenal. Gimnasia Vélez. Racing Quilmes. Y el día lunes, Olimpo Argentino. Colón Independiente. Y Lanús Tigre. Así que bueno, esto es lo que se viene en la fecha número 15. Por otro lado, tenemos que hablar de un partido amistoso que se desarrolló ayer. El triunfo de Argentina ante Brasil 1-0 en Qatar. ¿Quién hizo el gol? El gol lo hizo Lionel Messi. Un muy lindo gol. Golazo. Voy a decir dos cosas. El resistido Messi por Pablo Rosso. Prescindiendo del tiempo que hace que Cheto Batista es el técnico, si tengo que analizar lo que fue el partido en sí, tengo que decir que Argentina no me gustó mucho el funcionamiento colectivo. Sí, individualmente, Pastore me parece un tipo que está en alza en el fútbol italiano. Está explotando ya. Es un tipo con unas grandes condiciones y me parece que va a ser número puesto. Un tipo que va a tener muchos minutos en cancha con Batista. Decía que bueno, me gustaba individualmente Pastore. Messi siempre peligroso. Más allá de... Bueno, hizo el gol, pero siempre peligroso Messi cada vez que agarraba la pelota. En lo colectivo, Brasil tuvo menos la pelota, pero sí... Toca muy me bien. Me parece que tocó muy bien. Medio campo. Hubo mejor funcionamiento colectivo de Brasil. Un buen Ronaldinho en su vuelta. Bien Romero, me gustó el arquero. Respondió bien cuando le tocó. Y Ronaldinho, que bueno, es intermitente. Un hallazgo de Maradona, Romero. Totalmente. Bueno, veremos qué pasa. Falta mucho. Pero bueno, está bueno ganar porque da confianza. Da confianza ganar. Y más a Brasil, ¿no es cierto? Cambiando de deporte, hablamos del tenis. Bueno, ya quedan muy poquitos torneos en juego, así que tenemos que hablar de cosas que se vienen más que nada. Por ejemplo, el retiro de Carlos Moyá, un español que fue número uno del mundo, que ganó Roland Garros y que es casi argentino, porque realmente él la pasa bárbaro. Vino siempre a jugar la Copa Argentina y el torneo de Buenos Aires. Se va a retirar justamente en la Copa Argentina. Eligió a Argentina para retirarse, grosso. Mirá. Moyá siendo un ídolo de los españoles. Un gran jugador. Ganó Copa Davis, ganó todo. Sí, sí, un gran jugador, de los históricos. Del 9 al 11 de diciembre se juega la Copa Argentina y ahí va a estar Carlitos Moyá despidiéndose. ¿Se juega en donde? ¿En el Lawn? El Lawn Tennis Club. Sí, sí. Por otro lado, el Potro tiene programadas una serie de exhibiciones en Barbados junto a Gael Monfils, el francés, y John Isner, el norteamericano, que es uno de los pocos tipos del circuito que es más alto que él. Mide como 2'10 John Isner. Terrible. Así que bueno, esperemos que Delpo se ponga en forma. Hay rumores de que está saliendo, como que le está gustando la buena vida. Es peligroso, pensando en una gran carrera. Es peligroso. Chico, tiene fama, plata. Ya sé, pero bueno. Déjenlo vivir un poquito a Delpo. Mientras gane, lo dejamos, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno. ¿Ya se recuperó de la lesión? Se recuperó totalmente, esa es la versión oficial. Y esperemos que tenga un gran 2011. Vamos con el básquet de la NBA. Resultados dispares para los argentinos. El que anda bárbaro es el equipo de Ginobili, que es San Antonio Spurs. Le ganó 103-94 a Chicago. Y anda bárbaro Ginobili también. Mirá, 10 partidos jugados, 9 ganados. Espectacular el inicio de los Spurs. Ginobili 20 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias. Muy bien, Manu. Bueno, en el caso de Scola es bastante particular, porque él la está rompiendo. Está jugando espectacular, pero el equipo no. El equipo pierde. Perdieron en este caso con Oklahoma 116-99. Scola 26 puntos, 8 rebotes. Una bestialidad. Impresionante. Pero Houston tiene 3 ganados y 8 perdidos. O sea, no tiene un equipo que lo respalde. Y algo parecido le pasa a Nocioni en Filadelfia. El Chapu. Perdió, sí, el Chapu Nocioni, un tipo con mucha garra. Chapu Nocioni. Muy querido por la garra que pone en cada partido. Perdieron 86-94 contra Toronto. 9.6 rebotes de Nocioni, mal arranque del equipo, 2 ganados, 10 perdidos. Así que bueno, no los están acompañando algunos argentinos. Y no pueden tirar el centro y cabecear. Claro, no pueden fútbol, hacer ¿no? todo ello, ¿no es cierto? Claro, no pueden tirar el triple y agarrar el rebote. Bueno, por última, no se puede todo. Una cortita de rugby en este caso. Vamos a hablar de los Pumas que tienen que jugar con Francia este día sábado. Y Francia, que a los cuales tenemos de hijos. Le ganamos 2 veces en el Mundial. ¿Otro gol de Independiente? Otro gol de Independiente. Otro gol de Independiente. 3-2 gana la Liga de Quito. ¿Lo anularon? No, ¿qué no, lo van a anular? 3-2. Golazo de Mareque. Cerramos diciendo que los Pumas juegan el sábado contra Francia. Un partido amistoso preparatorio. Los Pumas vista al Mundial del año que viene. Cerramos con el tema deportes y vamos con un temita musical. Vamos a escuchar a Cola de Pato haciendo Flaquita Belleza. Ahí va. El municipio en tu celular. Si querés recibir información gratuita sobre servicios, noticias y actividades del municipio, manda un SMS al 11-3174-3359 o ingresá a www.morón.gov.ar y elegí las opciones que te interesen. Municipio de Morón. Club Atlético Esportivo Aedo. Actividades deportivas y recreativas. Básquet masculino, vóley mixto, clases de folclore para adultos, gimnasia deportiva. Contamos con canchas de papi fútbol y de pelota paleta. Informate en secretaría de lunes a viernes de 17:30 a 21 en Héroes de Malvinas 72, Aedo. O llámanos al 4-659-6671. Te esperamos. Gimnasio Oxígeno. Entrenamiento y salud. Vení y disfrutá de la actividad física en un amplio y confortable espacio totalmente equipado. Las más variadas clases todos los días. Y musculación, supervisado por profesores nacionales de educación física para ayudarte a cumplir tus objetivos. Gimnasio Oxígeno. Héroes de Malvinas 55, Aedo Norte. Comunicate con nosotros al 4-650-9365 o visitanos en www.oxigenoace.com.ar. Gimnasio Oxígeno, el lugar para mejorar tu calidad de vida. Hola, ¿ya no sabes qué escuchar? Bájate gratis el último disco de Somos una triste banda de rock, Fiesta en el Infierno, de www.somosunatriste.com.ar. Te lo de Tijuana. Fiesta en el Infierno, un disco que no vale ni un peso. Somos una triste banda de rock. Yoga Bienestar te invita a disfrutar de nuestras prácticas de yoga. Relajación, respiración, meditación, masajes orientales integrados, Reiki, profesorado de yoga vital. Vení a experimentar la máxima conciencia de tu verdadero ser, despabilando tus sentidos al máximo para redescubrirte. Visita nuestro sitio web www.yogabienestar.com.ar o llámanos al 4-647-3300. Yoga Bienestar. Freeway 97. Radio comunitaria. Radio alternativa. Radio de rock. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno, continuamos en Te lo debo. Gise, la vía de comunicación con el programa. Las vías son, podés llamarnos al 4443-6858. Nos podés mandar un mensajito de texto al 1561513797. Nos podés mandar un mail a telodebo@live.com. Y nos podés encontrar en Facebook en Te lo debo FM guión. Te lo debo FM rock, espacio rock. Espacio o rock. Nos buscan también con el mail del programa, te lo debo @live.com. Cualquiera de las dos cosas pueden en el buscador, apareceremos. Porque tenemos visitas. Estamos acá, esta vez no te lo debemos. Estamos no te con, lo debemos. Estamos con los chicos de Te lo calle. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, a ver, le voy a pedir que me hablen cerquita al micrófono. Cualquiera de los dos es lo mismo. No me lo mueva mucho. Bueno, preséntense. Nombre, función en la banda, colegio. Bueno, arrancamos por acá. Dale. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos los oyentes. Nosotros somos Los Calles. Vamos a pasar a presentarnos, así nos, más o menos nos imaginan desde su casa. Quien les habla, Ariel, la voz de la banda. Acá al lado lo tengo a mi amigo Nando. Yo soy Nando, el baterista. Faba, trompeta. Faba, trompeta. Y detrás tenemos a... Se acercan. El muerto trombón. Ah, bien. Y el otro me dice no, no. Y el, y el niño... Yo solo vengo a acompañar. ¿Y el niño? ¿Se quiere presentar el niño? Le veo futuro al niño. Sí, sí, en un rato lo vamos a hablar. Bueno, cuéntanos un poco de qué se trata No Calles. El género musical, lo que nosotros hacemos entre ska, reggae, punk y bueno, y fusionamos cualquier tipo de estilos que nos queden cómodos, ¿no? Bueno, vamos a remontar un poquito para atrás, para los que no lo conocen. Sí. ¿Cómo arranca este proyecto? ¿Cómo arranca esta banda? Proyecto arranca, qué sé yo, como un proyecto sin de la nada, digamos. No se tuvo en mente formar una banda que suene como lo que hoy estamos sonando, ¿no? Empezamos de a cuatro, grupo de amigos tocando. Nos pareció que con una frase de un set de vientos la banda iba a levantar o que iba a redondearse más la idea de lo que hoy somos nosotros. Y bueno, acá estamos, después de 9, 10 años tocando, varios demos grabados, un disco oficial, que es el que trajimos hoy acá. Tenemos Tóxico, un disco nuevo, sí, ¿no? Sí. ¿Recién salido del horno? Todavía está calentito. Sí, acá me está quemando la mano. Bueno, y cuéntanos un poquito en qué etapa está la banda, ¿vienen tocando seguido? ¿Cómo viene ese tema últimamente? No sé, tengo miedo que me reten por lo que voy a decir, pero Chan. Si soy sinceramente estamos en la etapa live de la banda. Tuvimos un momento de efervescencia, que no parábamos de tocar jueves, viernes, sábado, domingo, pero fuera de joda, dos veces por día, hubo fines de semana dos veces por día, y ahora estamos como medios aplacados y medios live. ¿Por decisión propia o por...? Por circunstancias de la vida. ¿Por qué te van a retar, che? Porque por ahí todos están esperando que digan que venimos a full, que somos los mejores, qué sé yo. Por lo menos sincero. Venimos live, viste, pero quizás porque lo necesitamos también. Bueno, además estuvimos grabando hasta hace poquito. Y por ahí es eso, viste, estamos descansando del trabajo de un año entero que nos llevó. Seguramente el verano lo va a llevar a tocar por algún lado. Sí, tenemos un par de cosas en mente y bueno, vamos a ver si se dan. Cuéntanos un poco, ¿qué cambió la banda en la banda antes y después del disco? ¿Fue una bisagra? ¿Cómo lo vivieron eso? Expectativas por ahí, lo que no, antes no teníamos. Con un material en mano, una carta de presentación, por ahí las expectativas son otras. Estamos por ahí, como dije recién, no es que bajamos un cambio, sino que estamos tomando ventaja para arrancar de vuelta, una cosa por el estilo. Y con un material en mano, por ahí, viste, abrir puertas que todavía no pudimos ir a golpear y bueno, las expectativas son esas. Visitar lugares nuevos y presentar más show para presentar el disco. Yendo ya a un poquito más a Tóxico, sí. ¿Cómo fue el proceso de grabación? ¿Dónde grabaron? ¿Cómo se fueron arreglando? En realidad hay material grabado de todos lados. Más que un disco de cero, eso es una recopilación de épocas. Claro. Mejor dicho, para que la gente se dé una idea. Hay temas que están grabados en el estudio del Cielito, con la producción artística de Dani Suárez, Mariano Barnes, que Dani Suárez, ex Bersuit, Mariano Barnes, bajista de Palo Pandolfo, ingeniero de sonido nos hizo el Edu, ingeniero de sonido de la Bersuit, y hay voces de uno de Dani Suárez. Después se grabó otro pedazo del disco en Escuela Texon, Escuela de Sonido Texon, y el resto del disco se grabó en el estudio de un amigo que se llama Monstruo Verde, que está en Padua. Se puede decir que es un rompecabezas que se fue juntando partes. Sí, es un compilado, es un compilado de épocas, por eso el arte de tapa de compilado de épocas de imagen, también visuales, porque hay fotos de hace 10 años atrás y fotos de la actualidad. O sea, como para que siga con la línea, con la temática, también el arte tiene que ver con lo que se escucha. Bueno, ¿han venido con instrumentos? Tengo ganas de escuchar. Sí. ¿Y han venido con ganas de tocar, me imagino, un poquito? Sí, sí. ¿Podemos escuchar algo? Bueno, empecemos. Claro, nos reímos porque medio que estamos improvisando la banda, ¿viste? Cambiamos los roles acá. Hoy papá hace de mamá y mamá de papá, ¿viste? Todo al revés. Pero eso es complicado. No, pero se disfruta igual, ¿eh? Depende de qué momento del día. Bueno, ¿qué tema van a hacer? Ahí están debatiendo, se miran. Y hoy es todo sorpresa. Hoy vamos a estrenar un tema que ni siquiera lo sabemos, pero lo vamos a tocar. Perfecto. ¿Eh? Te lo debo. Vamos con el tema nuevo que nadie conoce y aquí suena en Te lo debo. Ni siquiera tiene nombre. Thank you. tema sin nombre. Y acá después de una larga lucha me han logrado abrir. Está complicado. He estado a punto de apuñalar el CD. Eso muestra que es original. Es original. Y acá tenemos el compilado de fotos de distintos shows de algún demo. Veo alguna foto de algún demo anterior. Sí, Fucking Fish, que también forma parte del disco. Esa foto que está clavada en la arena es de uno de los demos, uno de los tantos demos, porque lo único que vinimos juntando fueron demos. Y bueno, por eso aclarábamos que el disco oficial es este, Tóxico. Cuéntenos un poquito cómo es el tema a la hora de componer. ¿Hay alguno de ustedes que se encarga especialmente o lo van hablando entre todos, surgen ideas entre todos? ¿Cómo es el básicamente tema? La idea madre siempre llega al ensayo y entre todos se llega a moldear, digamos, y surge un tema nuestro, ¿no? ¿Y hay consenso o suele haber así bastantes discusiones? Dentro de todo, en el lenguaje musical, sí. No te digo en otra cosa, pero en el lenguaje musical nos llevamos bastante bien. Bueno, tenemos que ir a una tanda, quería cerrar la idea. No, que quizás discutimos otro tipo de cosas, pero nada que no tenga solución. Eso se trata, no te olvides, ¿no? Que somos muchos, en la banda somos 10. Nada más, son, ahora vas a ver 4, pero... Son relaciones humanas, imposible estar de acuerdo en todo. Por eso. Bueno, vamos a ir a una tanda y seguimos con los chicos de No Calles. Dale, bueno. Gracias. Derechos sexuales y reproductivos. Queremos saber de qué se trata. Preservativo. DIU. Diafragma. Inyección anticonceptiva. Pastillas. Anticoncepción de emergencia. Existen diferentes métodos para prevenir embarazos no planificados y enfermedades de transmisión sexual. Tenés derecho a conocerlos todos, a decidir cómo cuidarte, recibiendo orientación médica y a obtener gratis el método elegido. A partir de los 14 años, no es necesario que te acompañe un adulto para atenderte en hospitales y centros de salud públicos. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Están garantizados por ley. Exigilos, defendelos, ejercelos. Freeway 97, la radio del rock independiente. 97. Panky, reggae. Continuamos en Te lo debo. ¿Y qué estamos escuchando de fondo? A ver. Funky reggae. Funky reggae. Uno de los temas más viejos. Ese sí tiene como 10 años el tema. Y está también incluido en este compilado, sí, que han dado por llamar Tóxico. Bueno, cuéntame, les preguntaba recién, han hecho una cortina para un programa televisivo también, puede ser. Sí, Adicto, que forma parte del disco, es cortina de cierre del programa de Extremo Quinta Fondo. Y bueno, como nos preguntabas recién cómo llegamos, bueno, nos fuimos haciendo conocidos hasta que con ellos, vía mail, viste, entablamos una amistad, terminamos yendo a andar en triciclo a la quinta de ellos y bueno, me echamos el sí, porque fue así. Y a caer, llegamos. Y el loco Pachi, el conductor, nos abrió un portón gigante de un galpón y nos dijo, ahí tienen los juguetes, vayan a jugar. Fue así y no... Nos subimos a los skate con motor y a las motos y nos tuvieron que llamar a comer como que tuviéramos 5 años porque no nos bajábamos. Tuvimos todo el día jugando, ¿no, loco? Nos hicimos mierda también. Yo les cuento que hay un niño aquí en el estudio. No, él es el mayor en realidad. Tiene ganas de hablar. El manager. El más serio. ¿Tu nombre? Fernando. ¿Cuántos años tenés? 8. ¿Te gusta la banda? ¿Tocás algún instrumento ya? ¿Sí? ¿Qué tocas? Le cuento a la gente, él dice que sí. ¿Eh? Afirma con la cabeza, nosotros todos. Es la radio. Es que si no le gusta, vuelve a pata a Merlo. Sí. ¿Tocas un instrumento entonces, me decías? ¿Qué tocas? La guitarra. ¿La guitarra? ¿Y quién te enseña? Nadie. ¿Solo? ¿Aprendiz? No quiere aprender de ninguno de acá. Es el hijo de él y me mirás a mí, yo tampoco soy guitarrista. Por si hay alguna duda, yo canto nada más. Bueno, hacemos un temita más, ¿les parece? Sí. ¿Otra improvisación o ¿Con qué salimos? No sé, la guitarra. Paraliza. Bueno, ¿me paraliza? ¿Me paraliza? Sí. Vamos con Me Paraliza entonces. ¿Tocás? Arranca. Sí, se están acomodando. Arrancamos. Excelente, entonces Me Paraliza. Muy bien, felicitaciones. Bueno, ¿y qué se viene entonces ahora en el futuro inmediato de No Calles? Después de esta etapa light, digamos, ¿qué se viene ahora para el 2011? Ahora tenemos una fecha para este domingo. Vamos a estar tocando en La Oveja Negra, un pub de Marcos Paz. Entrada libre para todos los oyentes, pueden ir. Estaremos arrancando 12:30 de la noche. Es Sarmiento 2124 y para más info se meten en el Facebook de No Calles Oficial. Ahí está colgado el evento y de paso se hacen amigos del Facebook. Se pone No Calles con S-H-E-S, todo junto, en el Facebook y ahí aparece la página oficial. Acá veo a Pablo haciendo un gesto. ¿Qué pasa, Pablo? Sí, no, estoy esperando la pregunta de Gisela. Le cuento a los chicos que Gisela no pregunta nada, pero hace una pregunta al final. Pregunta. Que es la pregunta. Mirá, se corrieron para hacerme paso. Ah. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Les cuento que no les conviene, pero bueno. Pará. Con amenaza encima. Bueno, ahora ya está, ya me dejaron, ya me hicieron lugar. No hay vuelta atrás. Adelante. Ahora pusimos la cabeza. Todo tuyo el micrófono, Gisela. Es complicado trabajar, estar con el tema de componer, los shows, familia. qué situación actual de cada uno. Novia, casados, con hijos. Primero el cantante. Y no, como la cosa se pone complicada, no te queda otra que complementar entre todos. Complicado, ¿no? Y sí, por ahí agotador. Hasta que le enganchás la beta, incluís y... Y vamos todos al show, vamos todos. Claro, incluís a todo tu alrededor, a lo que vos hacés, porque si no, no te queda otra. Y si no, ya tendrías... O se acostumbran conmigo o... O si no, me echan. Una de dos. No hay mucha vuelta. A ver, ustedes. ¿Qué? Algunos que por ahí no quieren hablar, me parece. No. Yo soy separado, tengo dos hijas, pero bueno. Por la banda. Pasó. Me metió el dedo en la llaga. Bueno, y salimos de la pregunta. Está bien, contestaron dos. Terminó el programa. No, queda un rato. Pero bueno, el que no quiere contestar, no contesta. Bueno, chicos, mirá si me la hacen a mí. Se viene el show de Marcos Paz, repetime la fecha. El domingo este. Domingo. Este. O sea que los únicos dos que nos hicimos cargo fuimos nosotros. No pasa nada. El lunes es fecha. No vale, no vale. Ahí al toque era almuerzo. No, me quedaba lejos el micrófono. Ah. Que el lunes es feriado, así que el claro, domingo. Tienen todo el lunes feriado, tenemos fiesta hasta morir. Las bebidas son baratas, la entrada es gratis, el show va a estar buenísimo. Repetí la dirección si querés. La banda de 10. La Oveja Negra en Marcos Paz, a dos cuadras de la estación. Se toman el 136 que ahora es Ecotran. Llegan, ahí caminan una cuadrita y media y están en el Paz. Y los pueden buscar en Facebook con No Calles, NOCASHES. Ah, y antes de irnos la pregunta, me estoy olvidando que me encanta hacer. ¿Cómo surgió el nombre de la banda? Idea. ¿Qué querés? ¿Quitarme todo el criterio? No sé. Sonaba bien. Un título, a ver. Lo que sí, porque la SH, porque es la onomatopeya del silencio. Viste, tenía que ver y aparte, cuando vos escribís mal escrito algo, como que por ahí llama un poquito más la atención que si lo escribís correctamente. Pero No Calles es un grito de guerra, una forma de expresar los sentimientos. Que la explicación se la pusimos después de ponerle el nombre porque nos gustaba. Bueno, está muy bien. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, elijan un temita del disco para irnos escuchándolo. Sí, Adicto, pues. Adicto. Nos vamos. Tiene nada de quinta fondo. Nos vamos escuchando Adicto. Muchas gracias, chicos. Gracias, gente. Gracias a todos. Gracias. Tattoo Studio. Tatuajes, body piercing, materiales descartables. Diseños exclusivos. Santo Pecado Tattoo Studio. Avenida La Fuente 2789, entre Avenida Cruz y Chilabert, Capital Federal. Participa del concurso por un tatú gratis en Metal al Día, los viernes a las 21. Disfruta del arte sobre tu piel. Santo Pecado Tattoo Studio. Gimnasio Oxígeno. Entrenamiento y salud. Vení y disfrutá de la actividad física en un amplio y confortable espacio totalmente equipado. Las más variadas clases todos los días. Y musculación, supervisado por profesores nacionales de educación física para ayudarte a cumplir tus objetivos. Gimnasio Oxígeno. Héroes de Malvinas 55, Aedo Norte. Comunicate con nosotros al 4650-9365 o visitanos en www.oxigenoace.com.ar. Gimnasio Oxígeno, el lugar para mejorar tu calidad de vida. Después de Cambio, su anterior producción discográfica, Milonga Suburbana, presenta su nuevo disco. Maldita suerte, maldita suerte. Me dijiste aquel día que no querías más. Me usaste como otro de los tuyos para zafar. 13 canciones, mucho rock. Ya estoy agonizando, ya estoy en mi final. El de rojo está llamando y ya siento su fuego quemar. Milonga Suburbana, www.lasuburbana.com.ar. Milonga Suburbana y su maldita suerte de ir a pagar. El diario Las Noticias del Oeste, todos los viernes en los principales kioscos. El diario, información de Morón, Hurlingham, Ituzaingó y La Matanza. Pedíselo a tu canillita o en www.eldiariodemorón.com.ar. Para publicidad o suscripciones, llama al 4628-8049. Freeway 97, 12 años de comunicación alternativa. Que se esconde cuando vas a sacarlo de vos, un refugio con tu nombre, mi vacío se vuelve tu voz. A la vuelta del camino el tiempo le ganó a la razón. Puede ser que te diga que la vida solo es vida, puede ser que te sueñe esta noche mi amor. Pasiones no despiertan en el medio del lujo. De tan fuera estás adentro, ya no importa perder o ganar. Tus verdades son dolores para el resto del mundo. Un segundo que no espera para ganarle a la eternidad. Puede ser que te diga que la vida solo es vida. Puede ser que te hable esta noche mi amor. El final del juego es el principio de hoy. El final del cielo son tus ojos. La única verdad es lo que vas a soñar. El mejor camino es lo que puedas cambiar. Y tenemos una nueva comunicación telefónica, ¿no es cierto, Luis? Sí, estamos en comunicación con Andrés Cerneri, artista plástico encargado del proyecto para crear el monumento a la mujer originaria. Buenas noches, Andrés. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, contamos en qué estado está la movida actualmente. ¿Están juntando llaves, bronce? Bueno, Bueno, sí, estamos juntando las llaves y pequeños elementos de bronce que nos van trayendo muchas personas que van comenzando a conocer este proyecto, que se trata de una escultura de 10 metros de altura, que se construye así, solidariamente, un proyecto que no interviene el dinero, sino solo la solidaridad de la gente que está de acuerdo de rendirle un homenaje a los pueblos originarios. Contame cómo surgió la idea de hacer este monumento. Bueno, este monumento surge como una sugerencia del historiador Osvaldo Bayer, que bueno, me pide hacer este monumento luego de la experiencia de haber construido el primer monumento de bronce al Che, que se hace en Argentina, realizado en bronce, y ese también se realizó con 14.700 personas que participaron donando 75.000 llaves. Bueno, con respecto al monumento al Che, ¿no? Que ya hace, van 2 años de monumento, sí, puede ser. Exactamente, sí, hace 2 años ya. Bueno, ¿cuánto tiempo le llevó juntar el bronce suficiente para construir ese monumento allí en Rosario? ¿Y en cuánto tiempo proyectan que va a estar terminado el de la mujer originaria? Bueno, aquel monumento al Che demoró casi 3 años de trabajo en esa colecta. Y este, bueno, en bastante menos tiempo queremos hacer un desafío muchísimo más grande, porque esta es una escultura un 250% más grande. De hecho, sería la escultura más grande que se hace en Argentina, realizada en bronce. Va a tener 10 metros. La del Che tenía 4 metros. Así que, bueno, esta vez queremos hacer algo mucho más grande. Contamos con la confianza y la experiencia de haber realizado aquel primer monumento de bronce al Che. Así que estamos muy confiados de que lo vamos a poder hacer. También te quería comentar, bueno, primero que las personas que tengan la posibilidad de entrar en internet a www.mujeroriginaria.com.ar, ahí van a poder ver información respecto a este proyecto. Y bueno, y vamos a hacer una convocatoria, porque este proyecto nace como una idea artística, intenta rendirle un homenaje a nuestros pueblos originarios, y si bien tiene un tono político también, no abandona su estrategia de comunicación siempre desde lo artístico. Y vamos a hacer una performance el domingo 12 de diciembre a las 8 de la mañana, ahí donde está el monumento al General Roca ahora, y estamos buscando la participación de 300 personas que acepten pintar todo su cuerpo con barro, van a estar desnudos pintados con barro, y para una sesión de fotos que nos va a permitir divulgar este proyecto. Bueno, ¿y cómo va esa movida de la gente, que esas 300 personas, algunos ya tienen, algunos que ya se han enganchado? ¿Cómo es la participación de la gente? Bueno, ya es la tercera performance que hacemos, estoy convocando desde hace 2 días, y bueno, muchísima gente ya está anotándose, así que viene muy bien. Invitamos a todos los que quieran participar, entrando a la página van a poder comentar, a ver, o hacer sus preguntas respecto a este proyecto, a esta performance. Se trata simplemente de ir ese domingo a las 8 de la mañana, el domingo 12 a las 8 de la mañana, ahí a Diagonal Sur y Perú, y en ese espacio va a estar dispuesto y organizado para que puedan pintarse con barro y después también para bañarse. Así que es simplemente una sesión de fotos, van a tener que estar quietos durante un rato y ojalá superemos, o que lleguemos a las 300 personas, que las superemos también, ¿no? Bueno, Andrés, la idea es plantar este monumento donde hoy se encuentra el monumento a Roca, ya en Diagonal Norte, en el microcentro. Sí, Diagonal Sur sería. Diagonal Sur. Bueno, para lograr sacar el monumento a Roca, imagino que deben tener apoyo también de gobierno nacional, ¿no? Bueno, este es un proyecto independiente y tenemos apoyo de distintos bloques de la legislatura porteña. Obviamente no es un proyecto que sea amable a las ideas del macrismo, pero una movida muy fuerte, digamos. Hemos sido invitados a la legislatura porteña por gente del gobierno nacional, por gente de Pino Solanas, por gente de Carrió, así que del arco o el espectro político tenemos el apoyo de varios sectores, y bueno, ojalá también podamos persuadir y mostrar, manifestar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires esta voluntad de sacar el monumento de General Roca y poner en su espacio una escultura que no se la pedimos al Estado, sino que se la regalamos al Estado. ¿El tema está actualmente en tratamiento o es un proyecto por el momento? Bueno, no, mirá, por el momento ninguna de las dos cosas, porque nada impide que podamos hacer una donación a la ciudad. Este es en un terreno democrático y expresivo, en donde no le cuesta absolutamente nada al Estado, así que no hay nada que impida que le podamos regalar la escultura más grande que se va a hacer en Argentina. Solo que vamos a pedir como condición, cuando hagamos esa donación, le vamos a pedir una condición, que es que se emplace en ese espacio donde ahora está el monumento al General Roca. Claro, por supuesto, en la última etapa, cuando ya esté terminada la escultura, vamos a tener que hacer toda una tarea legislativa, pero ya está siendo declarada de interés cultural, social. Bueno, hay una gran cantidad de declaraciones de interés de la Cámara de Diputados de la Nación, de la Legislatura porteña, de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, varios partidos del conurbano bonaerense, así que está tomando un vigor y una fuerza política muy importante. Bueno, Andrés, recordale a toda la audiencia cómo tienen que hacer, a dónde se tienen que acercar si quieren donar llaves. Bueno, hay tantos centros de acopio que pueden encontrar en esa página www.mujeroriginaria.com.ar. Perfecto. Seguramente van a poder encontrar algún centro de acopio cerca de sus casas. Pero si no, aquí en Capital Federal, en la calle Cabrera 3653, es el lugar donde se concentran todas las llaves donadas. Y bueno, también van a poder ver ahí en esa página un spot publicitario donde Ricardo Darín, Juan Palomino, Belén Blanco, Julieta Díaz, entre otros, explican este proyecto, contando que es un proyecto que no se involucra el dinero, que no participa ni empresas ni organismos, sino esta forma solidaria, constructiva, positiva, democrática, de participar entre todos, ¿no? Es realmente una obra colectiva. Bueno, muchas gracias, Andrés. Esperemos que esto siga avanzando, que lo logren terminar antes posible, que las 300 personas vayan a esta convocatoria allí frente al Monumento a Roca. Y bueno, te estaremos llamando para tener novedades a medida que vaya avanzando la construcción del monumento y te acerque el día de la donación. Perfecto, bueno, les agradezco mucho, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Adiós. Bueno, y ahora vamos a ir a escuchar Los Días Pasan de Don Lunfardo y el señor Otario, y en el próximo bloque, el famoso, querido, ¿ya? Y pedido. Qué rápido que vino bien. De Upi Blo. Bueno. días pasan mucho menos las horas. Y el tiempo solo es distancia y su chiste inmolará. No sé si los días pasan menos las horas. Y al final no sabes, yo te digo que sé. No quiero verlos dentro de mi casa. Fuera de esa mi enferma ciudad, maldito plan. Perdiste el sueño y no soñabas nada. Las alas la que flasha. Solidaria, crear una sonrisa, presenta Festival Música y Cultura a beneficio de la Fundación de Chicos Down, PANI, por amor a nuestros hijos. Domingo 21 de noviembre, a partir de las 12 horas, en la Sociedad de Fomento Domingo Faustino Sarmiento, Bonplan 3081, La Ferré. Sabes que tu sonrisa me va a salvar. Tú sabes que Radio Abierta, Freeway 97, bandas en vivo, exposición de cuadros, estatuas con elementos reciclables, invitado especial, el cóndor, ex Bersuit Vergarabat. Necesitamos juntar los medios económicos para que los chicos con capacidades especiales tengan un lugar donde socializar el próximo año. Recuerda que casi no te cuesta nada. Festival Solidario, crear una sonrisa. Fundación PAN. Domingo 21 de noviembre, a partir de las 12 horas. Entrada gratis hasta las 18. Luego, 10 pesos. En la Sociedad de Fomento Domingo Faustino Sarmiento, Bonplan 3081, a 10 cuadras de Ruta 3 y Avenida Luro, La Ferré. Freeway 97, frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Los jueves a la noche, te lo debo. Muy bien, y tal lo anunciado por Luis en el bloque anterior, llegó el momento del Drupi Block. Bienvenida, Drupi, ¿cómo estás? Ay, para que me siento, porque sentate, estaba, tranquila. Estaba llegando. ¿Cómo andás? Ay, bien, cansada. Ay, con ¿qué significa? Muchas cosas que me pasaron. ¿A vos nunca te pasa nada en la semana? De las que te pasan a vos, no, la verdad que no. Bueno. Me pasan otro tipo de cosas que por ahí no son para... No creo que resulte interesante, ¿no? Para la gente. ¿Para contar? Pero las tuyas sí, te pasan, ¿sí?, a vos sola. Las mías sí, ¿por qué? No te desmerezcas, Pablo. Bueno. Bueno, por arrancar, estuve en el Gorki. Estuvimos todos en el Gorki Grana, cubriendo... Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? No sé, yo no tengo remera, lo único que voy a decir. Vos sabés que acá mis amigos están con una vena importante. Primero, con la cantidad de gente que no sé cuál fue en realidad. Creo que 10 personas pasaron y me saludaron. Yo dije, wow, ni siquiera me puedo esconder entre la multitud. Llegó Drupi. Después, claro. Drupi. Hola, no, Gisela, me decían ahí porque ya viste afuera. Acá mis compañeros estaban así como con unas venas porque yo tenía remera de la Freeway y los chicos no tenían remera. Entonces estaban sacando cuenta. Vos llegaste 12 y cuarto, yo llegué una, tantos minutos después y se quedaron como con una vena porque no tenían... Casi como que no me hablaron. Hablaron entre ellos y como que no me daban bolilla. Fea la actitud. ¿Pero por qué? No. La de ellos, digo. Te voy a contar. Yo fui acompañado. La de ellos. Me parece que hay una parte de la historia que no me está contando. Yo te voy a explicar. Voy a explicar la historia. Pablo. Decime vos, dale. Yo lo tuve presente ese día. Fui con mi primo Alejandro, nos está escuchando, le mando un saludo. Me acompañó al cierre de la conferencia mundial de radios comunitarias de la MARC, acá, sí, en el Gorky Grana. Yo llego temprano, no había arrancado todavía. La veo a nuestra compañera Drupi, una hermosa. Estuve trabajando desde temprano también, sí, estuve colaborando. Tapando ventanas, subiendo la escalera. Una hermosa remera de la Frigo y una negra, la tendría que haber traído hoy. Muy buena remera, tendría que aprendí a poca. Juro, la traigo Drupi el jueves que viene. Y la remera para tu compañero, de Te lo debo. Yo intenté conseguirle. No, Drupi consigue todo, las cosas. Pero fui, trabajé para conseguirlas y no pude conseguirla. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? La cosa es que tengo dos que me miran con cara de perro que no se puede creer. Sí, la verdad es que no, fea. Pará, se rompió. Todo por una remera. Drupi tiene privilegios. Se rompió el mito ese que decía que Drupi consigue todo. Todo lo que le pedí lo consigue. Claro, Drupi tiene privilegios. Y acá yo les cuento que ya llegó nuestro. Me siento muy mal, me voy a retirar porque me están como arrinconando. Otro compañero de prófugo que ha sufrido la misma discriminación que sufrí yo. Hemos sido discriminados. Y bueno. Yo les dije, mirá, ¿sabes qué? Tuvimos que hasta casi sobornar a la guardia de seguridad que nos pusieron en la puerta de la conferencia. Yo dije, chicos. Drupi quiso vivir su momento de estrellato y no lo compartió. Yo te voy a contar. Yo tenía puesta una musculosa roja que después llegué al Gorky y me la cambié por la remera. Entonces dije, me pongo la musculosa roja. Yo nunca vi esa musculosa. Y yo ustedes quiero decir que llegué. La tenía en la mochila roja. Le doy la remera a alguno de ustedes y yo me vuelvo a poner la musculosa. La cosa que se hicieron los estrellitas. Acá entra nuestro compañero de prófugo. Entre. Programa que viene, después te lo pase debo. Pase tranquilo aquí. Quiero el amigo de prófugo. Si estoy equivocado, fuimos discriminados. Perdón, el piso se abre, ¿no? Buenas noches. Hemos sido discriminados este sábado en el Polideportivo Gorky Grana. Principalmente por la señorita. Exactamente. Igual hay que dejar de mandarle un saludo. No me acuerdo el nombre, creo que nunca lo dijo, igual de la chica de seguridad que se ha portado una gentileza increíble. Muy bien, la verdad que sí, muy bien. Pero bueno, le mandamos un saludo a toda la gente de la MARC. Lo hemos pasado muy bien, nos divertimos igual. Hay que reconocer que estaban charlando todo el evento. El gran charlando. Trabajo que hacen otras radios de la zona también. Para, yo quiero saber, ¿y Drupi qué hacía mientras tanto? Yo estaba tratando, estaba mientras, sufriendo porque me trataban se divertían. Mal. ¿Drupi qué hacía? Estaba sufriendo porque me trataban mal. Nosotros decía, estábamos sufriendo. No, ustedes no sufrían nada. Un acto claro de discriminación. Éramos como la segunda línea de la radio. Eso ya está claro. Es más, te estaba contando. Yo dije, me pongo la musculosa roja y alguno se queda con la remera. Y no quisieron. Claro, se hicieron las estrellitas. Pablo, queda la remera. Bueno, pará, bien por Drupi. Pará, entonces la están matando, me parece. Sí, que Pablo. Yo dije, voy al baño, me saco la remera y listo, te la doy. Horas. Tu remera ya chivada. No, está chivada. Pará, Luis, no, tampoco. Yo intenté. Otro compañero de prófugo, diga algo, si no parece siendo un loco. No, yo la... No sabemos de dónde salió el prófugo, pero bueno. Estoy tratando de defender. Saludar, porque aparte, involucrado en el tema. ¿Viniste a saludar? Tengo que entrar a dar mi testimonio. Claro. Pero no, igual la hemos pasado bien. Nos hemos divertido, sí. Entre nosotros. Entre nosotros. La señorita, parecían, bueno, Drupi la pasó mejor. Dos doñas rosas charlando, toda la misma. Ah, ¿y qué íbamos a hacer? ¿Tienes una idea mejor? Queríamos trabajar, pero vos estabas ahí ya acaparando todos los puestos, así que... Yo fui temprano, No, tampoco todos los puestos. Sí, temprano, claro. Trabajé hizo sanguchito. Hice los sanguchitos, tapó ventanas. También, tapé ventanas. Acomodó sillas. Sí, me trepé. Ahí transpiró. La silla. Una todo terreno. Así, con esto la levanté la silla. Sí, hace ese un musculito, está ahí señalando. No, la gente tocar? Que... Bueno. No, yo paso. Yo no voy a tocar, chicos, yo lo dejo. Voy a terminar el programa. Tranquilo, gracias por estar. Está bueno igual problema. Ir al gimnasio. Bueno, ahora quiero ir a otro tema. Otro tema. Que sí, tiene tengo que ver temas, con una apuesta que había quedado pendiente. No ¡uh! En el auto te lo debo, era. Ah, el se acuerda. Te lo debo. Por lo menos se acuerda. ¿Cómo cerré el programa el jueves pasado? No sé, yo ni lo que sé es que yo no he faltado. Sí, mira, si faltaste, hasta todos dijeron. Bueno, si vamos faltó, a aclararle a la gente. Vamos a poner un poquito de claridad al asunto. Hace 15 días. Afuera te estás diciendo que está loco. Hace 15 días en la previa del partido. La realidad es que yo, River All Boys. Yo dije, claramente dije que iba a perder River. Y bueno, apostaron. Gisela Medrupi, Luis Torres y Drupi. Pero ante su desafío. Sí, yo simplemente dije, River va a perder en Floresta. El desafío lo propuso Drupi. Me dijo, ¿qué apostás? Yo dije, lo que quieras. Y ella sucedió. Yo me hice la cocorita, aposté helado. Vos faltaste el jueves pasado. Ya está. No. Te lo debo. Pero finalmente, no busques cómplices. La apuesta es entre vos y yo, es entre dos personas. Yo gané. Hacete cargo aquí, te metí desde el control. Ok. Espero mi lado. Ay, no, me siento re mal que me presionan todos. ¿Ves que anotando? Me gusta el zamballón. Zamballón, bueno, chocolate, va como piña, dale. Leche granizado. Para, Luis, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué año? ¿Tiene, vamos a poner un plazo porque esto me parece un poco serio, si no. Al operador, ya ves, me empiezan a presionar. Pero por supuesto. Le damos sí. plazo. Las flores. Está bien, está bien. Sí, sí, yo sí. Ok, que... después me das la dirección porque nos están tirando data de. ¿Caminas unas cuadritas? No la tengo, sí. Le bueno. Estamos dando la dirección donde lo tiene que ir a buscar. Mira, hasta te lo facilitamos y todo. Qué mirá, bien, te decimos que venga la moto. Ir a buscar. Me trae el helado. Me está en estación de Aedo, me trae el cuartito de helado. Cuartito, mira, ya hay dos pedidos. El cuartito te lo debo. Cuartito que gané en buena ley. 5 kilos. Ante un desafío que me propusieron. Bueno, vamos a poner un plazo. Es verdad, yo fui la bocona. ¿Por qué soy tan bocona? La apuesta caduca. ¿Podemos charlar entre todos por qué soy tan bocona? El jueves que viene caduca la apuesta. Y si no, Drupi, atenete. No. Pará, a ver, pará. Pará porque me estás apretando. No, pará. Ahí. No, quedó si claro. Quiero decir. No pago la apuesta. Que el jueves que viene es el último plazo que tenés para cumplir con la apuesta. Acusador. Caso contrario. Yo creo que se cae el Drupi Lop. Eso es lo que yo estaba pensando. Me parece que. Escúchame una cosa. Ponele que me olvido de traer el helado porque es muy normal en mí. No te vas a olvidar. Te vas a olvidar. Me mandás textos a cada rato, no me voy a olvidar. Pero ponele que me olvidé. ¿Qué me va a pasar? Me cortas el micrófono, Sí. Exactamente. Mira. Sí. Tenemos una semana para pensarlo. Listo, avisen. Una semana para. Vos te pones en el rol de patotero también. No. No me da una remera. No me toca la puerta. Perdón, la remera no la repartía yo, Roberto. Yo quiero que sea justicia. En el tema de remera, yo fui neutral. Viste que en un momento me puse del lado de Luis, pero también dije que. Podría haber aceptado tu remera chivada, me parece que. Hice lo que pude por los dos. Luisito, me parece una exageración. Me quise una... sacar la remera y ninguno la aceptó. Era la remera, en definitiva. Un buen gesto de Drupi. Yo de onda dije. Ahí, pero en la del helado estoy de tu lado. Me salió con versito. ¿Viste? En resumen de cuentas, sos. Es más, la remera le entraba a cualquiera de los dos. ¿Cómo? El chico tiene buen humor porque Independiente sacó un buen resultado en la altura. Así que te voy a dar una semanita más. Para que te rectifiques. Para dar mi apuesta. ¿No? Ahí está, yo creo que va a haber helado. La cual gané, sí. Va a haber helado. La cual gané en buena ley ante un desafío. No. Lo pedís, lo tenés. ¿Qué querés? Claro, está bien. No lo anoto porque ya me lo voy a acordar. Anota. ¿De qué? ¿A los gustos? Creo que te vas a olvidar cuarto de helado. Anotame Tramontana. Perdón. Anotame zamballón. Sí. Me parece que se prenden todos acá. Zamballón, pero un kilo no me va a alcanzar. Zamballón, dulce leche granizado. Sí, obvio. Granizado, porque no pusiste granizado ahí. Después no vas a traer granizado. Sí. Y banana split. Ahí la zona. Banana split, no, tampoco no. Yo gané, yo decido lo que quiero, banana split. Bien, ok. Y bueno, después veremos. Listo. Los demás integrantes de radio que te piden. Ahí ya. Ah, bueno, pueden pasar por, sí, por la oficina sí. de Te Lo Debo y van anotando todos los helados. Así que nada. A mí me compras igual. Bueno, está bien. No, a ti también no te controlo helado, yo ya lo me voy a cargar ahí, pero bueno. Bueno, Drupi. Algo más. Esta semana. Creo que con todo lo que. Tenía muchas cosas para contarles. Contanos. Me parece que se quedó pero mal. Pero. ¿Eh? Ahora como que me cohibí, me puse como dale, un poco para mal, por ¿entendés? Favor. Dale. Vino gente de otros programas a patotearme. Pero bueno, ahora ya, el helado ya es un hecho. Perdón, pero no te vinieron a patotear, vinieron a denunciarte, que es muy distinto. Es lo mismo, denunciar, patotear. No es lo mismo una denuncia fundada con hechos reales que han sucedido. A lo largo de la... Yo me iba a quedar a tomar mate con los chicos de Profe, pero bueno, no. Vale. Ahora como que, viste, el capaz mate que te dejan también, dale, sí, amigo, decís, yo me hago, amiga, pero bueno. Te cuento que... viste que yo a veces voy y juego un numerito. Sí, sos bastante timbera ya. Vieron que claro. La semana pasada ganó un señor llamado Rambo. ¿Entendés? Ganó un señor llamado Rambo. ¿A qué ganó Rambo? Jugó al mil no sé cuánto. Jugó dos números de tres cifras y ganó mil y pico con uno y mil y pico con otro. Yo dije, estaba toda la gente jugándole a los números de Rambo. Anuncia B-Win. Va que yo voy y le juego a tres de los números que Rambo había jugado. Y ganaste. No ganó nada. Entonces, ¿qué pasa? Justo estaba Rambo en el local. Entonces me dice, ¿a qué le vas a jugar? Justo estaba Rambo. Rambo, el amigo Rambo. Se llama Rambo, no le voy a decir Roberto. Bueno, te dijo que jugar. Bueno, agarré y me dijo, ¿a qué le vas a jugar? Al 382, que es mi número. Y me dice, ¿y lo vas a bajar? Sí, 382 y el 82. Y me dice, no, por esta vez, claro, le tenés que bajar. No, igual no te puedo explicar porque no lo entiendo mucho. Entonces me dijo, esta vez, haceme caso a mí, jugale al 12 y al 21. Va que Drupi dice, bueno, obviamente terca, le jugué al 382, al 82, al 12 y al 21. ¿Y qué pasó? 48. No, saqué con el 82 y los números de Rambo salieron a las 7 de la tarde en vez de a las 2 de la tarde. O sea, como no los volví a jugar... Te equivocaste de lotería. Bueno, pero, Luisito, vamos rapidito con alguna noticia rock para el fin de semana. Dale, vamos rápido. Recitales para este fin de semana. Viernes 19, toca la gente de Tierra Queda junto a los Pérez García en Circus, Florencio Varela, 1968, San Justo, a partir de las 23 horas. Dred Maray se estará presentando en el Club Alem de General Rodríguez. Esto está ubicado en la Avenida España 146, el show arranca a las 9 de la noche. Y el Nati Combo junto a Mensajeros se estarán presentando en Chill Out, colectora de acceso este 7565 y Tuzaingó, a partir de las 20 horas. Pasamos rapidito al sábado. Estará presentándose Carajo en el Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7806, a partir de las 19 horas puntual. El otro show estará tocando en el Auditorio Este, acá en Aedo, en Avenida Rivadavia 17230, a partir de las 20 horas. Logos junto al Reloj, dando un show de heavy metal en XLR Club de San Miguel, Monseñor Tribulato 449, a la medianoche del sábado. Boom Boom Kid estará tocando en Chill Out, recordamos la dirección, colectora de acceso este 7565 y Tuzaingó, a partir de las 7 de la tarde. Y Alma Fuerte se está presentando en el Estadio Deportivo Morón, Almirante Brown y La Roche, a partir de las 7 de la tarde. Y te quiero anunciar un festival para este domingo. Dale. El festival Kinie Rakiduam, Solo un Pensamiento, que es a beneficio para construir la primera escuela mapuche y en contra de la minería a cielo abierto. Este festival se realizará en el microestadio Malvinas Argentinas, en Gutermel 350 Paternal. Arranca a las 3 de la tarde y tocan Ojos Locos, La Covacha, Cola de Pato, La Furia, Majo Soul Music más Pilo Gómez, El Negro García López, Kea Selga, Inazulina, Sangre Terca, Nadia Lercher, Verde Reggae, Vibraciones, Sirte Tirco junto a Goy, ex Caramelo Santo, y un espectacular, y yo te juro que es espectacular, cierre sorpresa. No puedo decir porque me matan, pero el que vaya... Vas a tocar vos, ¿no? No, espectacular en serio. El que vaya este domingo al microestadio Minas Argentinas no se va a arrepentir, yo se lo recomiendo. Muy bien, alta promesa para el fin de semana. Entonces, bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Realmente la hemos pasado bien, un gran programa. Sí, por supuesto que sí. Aquí hay un debate, aquí se ha armado. Me la va a retrucar con el helado, sí, obviamente. Un debate con señas. Bueno, hicimos este programa. Luis Torres, Gisela Boba, mi nombre es Pablo Rosso. Muchas gracias a Noelia en el control. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves, como siempre, a las 10 de la noche. Y la remera, esta vez, Gisela me la debe. Ahí está. Es la octava maravilla. Diarios y las revistas, no se habla de otra.